o la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin duda fue mucho más entretenida. Recordemos que se vivió con muchísima ilusión y siempre es importante ya ver cómo los países celebran las victorias. Entonces también el ambiente era un ambiente muy festivo, logró ser bastante entretenida, que al final eso es lo más importante con estas transmisiones televisivas hoy día, poder mantener la atención del público y generar un tema del que se pueda hablar, del que se pueda compartir. Las imágenes de Tom Cruise cayendo del estadio justamente sin ningún tipo de paracaídas y después la transición hacia las próximas Olimpiadas, siempre es un gesto bonito y sin duda alguna el show de luces, al igual que la despedida desde el estadio Olímpico, que fue la gran crítica que tuvo originalmente el evento inaugural, de que se dejó el Estadio Olímpico, que es la tradición, de lado, para que los atletas pudieran llegar a través del río Sena. Tener la clausura allí, junto con distintas figuras del deporte mundial, creo que fue algo que la gente valoró nuevamente, el espíritu olímpico, y que por supuesto se presenta como esa pasión de Francia con la extravagancia y la música y los bailes, como fueron unas buenas Olimpiadas. Tal vez pudieron ser mejores, siempre quedarán esas críticas, al igual que la decisión de ciertos deportes que fueron tomados en consideración, pero al final la clausura estuvo bastante bien. ¿Te gustó más? A mí me gustó mucho más. ¿Que la inauguración? Sí. Yo pienso que también, porque los deportistas se mostraron mucho más alegres, ya estaban relajados, de todas formas cuando llegan está la tensión, ¿no?, del resultado, no sabe quién va a ganar, en fin. Son dos momentos muy distintos, pero en todo caso, respecto a la organización, respecto al show, también me pareció un poco más entretenido en general. Y ya el testigo definitivamente a Los Ángeles 2028, Estados Unidos, que ganó con Photo Finish, es decir, fueron las medallas de plata las que definieron el ganador, porque quedaron empatados Estados Unidos y China, 40 medallas de oro. 40-40. Sí. Y uno mira el cuadro de medallería y ve cómo están muchos países descolgados, países que uno se pregunta por qué no ganan medallas. Entonces, si tienen una población tan grande, por ejemplo, México, 150 millones de habitantes, creo que tiene más, 150 millones de habitantes, y Estados Unidos, allí vecino, son dos países grandes, muy grandes, y México no logró ni siquiera una medalla de oro. Que recordemos también, Jorge, que cuando se finalizan unas Olimpiadas, no solo se traspasa el testigo a la próxima ciudad que va a ser la sede, sino que se anuncia también la siguiente ciudad que va a ser las Olimpiadas del 2032. Ya tenemos sede oficial. La de 2032. Claro, que es un país que también tuvo una gran participación en estas Olimpiadas y se trata de Australia. Vuelve a Australia, Arcon. Sí. Ya que después de Sydney 2000, estamos hablando 32 años después, van a volver las Olimpiadas a Australia, a la ciudad de Brisbane. Brisbane 2032. En algún momento te estaba hablando de mi admiración por Australia, que es un país, si se quiere, pequeño. De 26 millones de habitantes. Sí. Y alcanza un número de medallas considerables en el cuadro. Ahí lo 53 ahí. En total. Está en el top 5, ¿no? Está en el número 4, la posición número 4, un país de 26 millones de habitantes, en el cual tiene 18 medallas de oro, 19 medallas de plata y 16 medallas de bronce. 53 medallas en total. Más que España. Sí, más que España, más que Francia en medallas de oro. Justamente la participación, recordemos que como el medallero olímpico lo evaluamos en la capacidad de los países de ganar medallas de oro. Ahora, si ya hablamos de cantidad de medallas en total, Francia logró su mejor desempeño en la historia de las Olimpiadas, ya que obtuvo 64 medallas en total, siendo los locales. Sí, esto de ser locales, ya lo decíamos, tiene su efecto. Crea motivación. Sí, motiva. Lo vimos en Tokio, como Japón logró un número de medallas superior al alcanzado en esta oportunidad. Pobre, entre otras cosas, el balance de Japón este año. En estas Olimpiadas. No he entendido que logró, ¿cuántas? ¿Tres? Algo así, ¿no? En total, no. Japón también se encuentra entre... No, en total no. De oro. Japón logró 20 medallas de oro. No, ¿Y en esta? En esta edición logró 20 medallas de oro. La uh-huh. diferencia con las 28 medallas logradas en Tokio es considerable. Recordemos que en la pasada edición había logrado un total de 59 medallas y en esta ocasión tiene 45. La cosa es que también en Tokio logró 28 medallas de oro, en esta ocasión logró 20 y 45 medallas, por lo cual, si bien es un país con un gran desempeño, sin duda alguna no cumplieron su propia expectativa de mantenerse en esa tabla de medallería más arriba de lo que ellos, a lo mejor después de Tokio, venían con esa motivación extra, pero lo que tú dices, jugar de local te da una motivación y te da ciertos beneficios en los cuales la motivación es otra. Sí, se estaba hablando una jornada, un día antes, sí es verdad que luego se sumaron muchas medallas en Japón ahí con la lucha, el judo, pues suma muchas medallas. Y por los lados de Europa también destacar, hombre, el papel de Holanda, un país que no llega a los 5 millones de habitantes, pero que siempre suma medallas. Y es que Holanda la vemos en todas las disciplinas deportivas. Impresionante. Y nuestra América Latina, ay, lucimos rezagados. Hay que buscar con lupa a ver por dónde estamos. Ya ni siquiera Cuba. Mira una cosa, en Barcelona 92, Cuba, tengo entendido que alcanzó un promedio de 15 medallas de oro. En esta oportunidad fueron 2. Y de los países latinoamericanos, después de Brasil, que logró 3 medallas de oro en estas Olimpiadas, encontramos a Cuba con 2 medallas de oro. Y el retroceso es evidente en el continente americano. ¿Qué tiene entonces un país como Holanda con 5 millones de habitantes? 17 millones de habitantes. Tiene Holanda. Sí, en la actualidad, 17 millones, pero que sigue siendo un porcentaje mínimo. Recordemos que es uno de los países más pequeños de Europa, pero que Holanda está en el top 6 del medallero. Países Bajos tiene 15 medallas de oro, 7 medallas de plata y 12 medallas de bronce. Tiene un total de 34 medallas, con lo que resaltar en 34 disciplinas distintas llama mucho la atención, en especial, como bien dice Jorge, el papel de Europa. Papeles como Gran Bretaña, que tuvo uno de sus mejores desempeños en la historia de las Olimpiadas, 65 medallas en total, pero el rol de países como Holanda, Italia, Alemania, al igual que Canadá, han sido países que han resaltado y que han llamado la atención del espíritu olímpico en estas Olimpiadas. España, si bien al final logró una buena motivación, no logra superar esa meta de superar las 22 medallas de Barcelona 92. Ha tenido un mejor desempeño que en lo que fue Río 2016 y Tokio 2020, que era el tope de 17 medallas. España logró 18 medallas en total, 5 medallas de oro, 4 medallas de plata, 9 medallas de bronce, por lo cual sí es el mejor desempeño que ha tenido en los últimos años comparado con las Olimpiadas del 2016 y del 2020 y del 2021, pero no logra romper su récord histórico de 22 medallas en Barcelona 92, por lo cual España sigue siendo de los países de Europa que no logra descubrir cuál es el misterio para lograr triunfar plenamente en las Olimpiadas. Confundí Holanda con Noruega. Claro. Sí, confundí la población de Holanda con Noruega. Sí, es correcto. Y, pero el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. En Oceanía. Sí. Sí, que también logra una buena cosecha de medallas. Muy importante. Sí, en Nueva Zelanda sí hablamos de un país de 5 millones de habitantes. Eso y que es. Se lleva 20 medallas en estas Olimpiadas. Eso habla muy bien de la población neozelandesa. 10 medallas de oro. 10 medallas de oro, 7 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Ganar 20 medallas en las Olimpiadas con una población de 5 millones de habitantes es un logro que muy pocas naciones pueden otorgarse. A eso habla, como bien dices, el secreto tal vez no está justamente en ser el país con mayor producción de petróleo o tener una gran base de turismo, sino promover las bases deportivas de tu nación. Sí, hombre, vienes a reflejar de alguna manera que en Oceanía, porque tanto Australia como Nueva Zelanda pertenecen a Oceanía, pues allí se está practicando mucho deporte. habría que ver cuál es la cultura deportiva, cuáles son los programas que están aplicando para impulsar el deporte, la participación del deporte. Sí sabemos, Carlos, que, por ejemplo, en Holanda, de acuerdo con lo que estaba hablando con un periodista de ese país, me decía que normalmente los niños están practicando ya no una ni dos, sino hasta tres disciplinas deportivas. Y eso se está viendo también en Inglaterra, se está viendo también en Bélgica, en Suiza, hasta tres disciplinas deportivas como actividades extraescolares. Llamaba la atención en estas Olimpiadas, los comentaristas mencionaban este tipo de datos. En atletas, por ejemplo, de Gran Bretaña, atletas que se dedicaban, por ejemplo, al salto de pértiga, en su juventud ya habían pasado por lo que era la pista de atletismo, justamente en actividades como el 4%, al igual que los 800 metros lisos, y sencillamente se han ido desarrollando en otro tipo de habilidades, pero que son atletas desde muy jóvenes. Entonces sí, los van preparando y al final los van perfeccionando sobre el rumbo que ellos van decidiendo sobre la marcha. Muy bien. Vamos entonces ya con el segmento del calendario. El calendario en el Café Mañanero, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy, lunes 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, de igual forma que en este lunes recordamos para todos los coleccionistas. Hoy es el Día Internacional del Disco de Vinilo, por lo cual hay distintas tiendas que tenían operaciones de descuento el día de hoy a lo largo del mundo, pues es uno de los días más importantes para la celebración de una de las formas de consumir música que se ha negado a morir. Y entre los aniversarios del día, Jorge, se están cumpliendo 43 años de cuando la empresa IBM introdujo algo que hoy día forma parte de nuestra cotidianidad, pero que en el año 1981 era algo completamente absurdo pensar de que podrías tener un ordenador personal en tu propio hogar. La primera computadora personal se presentó hace 43 años y hoy día no podríamos imaginar un presente sin cada uno de los ordenadores en nuestras casas, por lo cual esto es lo que se celebra el día de hoy, 12 de agosto, para empezar la semana este lunes. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. We'll be right back. En breve, Mireia Company nos va a contar cómo le fue en el palacio, en el Circo del Miedo, el Circo del Miedo que está en Valencia, ahí en la zona de El Puerto. Antes, en el Café Mañanero, vamos a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo empezamos la semana. Aquí está la prensa desde España hasta América Latina. Un segmento que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, todos los servicios de un banco. Recuerde, entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un formulario y va a recibir una tarjeta débito con la que puede hacer todo tipo de compras, operaciones financieras, en fin. Iqualo es la novedad para los inmigrantes en Europa. Entramos en materia, empezamos con el diario El País. En primera página, Illa ficha a exdirigentes de la antigua CiU y a cargos de Esquerra Republicana. Estamos hablando del nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. Fotografía de portada para la clausura de los Juegos Olímpicos de París. El titular, París resucita la alegría de los Juegos. Carlos, por su parte, El Mundo, ¿qué nos dice? La fotografía del mundo, Jorge, va para los atletas olímpicos, pero habla de la parálisis de España olímpica. Un modelo de alto nivel bajo sospecha y la cuota aún inalcanzable más de 3 décadas después de las 22 medallas que no ha podido obtener España, una vez más sin romper el récord de Barcelona 92. Entre otro de los titulares más importantes tenemos a los supervivientes de grandes tragedias, la niña que sobrevivió a la rotura de presa de Ribadelgo, 144 muertos, se coloca entre las noticias más importantes, de igual forma que los 20 días negros del PSOE. Pierde 4 escaños tras la declaración de Sánchez en Moncloa por el caso Begoña y la soberanía fiscal catalana, por lo cual han sido unos duros días para el partido del presidente. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Vamos al otro lado del Atlántico, vamos a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos de Argentina. Empezamos con el Clarín de Argentina. Fabiola declara y denuncia que las agresiones empezaron en 2016 en Puerto Madero. Fabiola es la ex esposa del expresidente Alberto Fernández, que recordemos fue quien dejó el cargo para que Javier Milei asumiera apenas el pasado 1 de enero. Y es un caso de violencia de género que no solamente es noticia en Argentina, sino a nivel mundial. Fabiola se encuentra, entre otras cosas, en territorio español. Más titulares, Carlos Angulo. El diario El Mercurio de Chile habla acerca de las decisiones de Gabriel Boric en sus últimos años de mandato. El gobierno de Gabriel Boric vuelve a poner sobre la mesa la idea de crear una empresa estatal de electricidad y los expertos plantean reparos. Entre ellos, el ministro Pardo aseguró que la crisis habría sido menor de existir una entidad pública como esta. Recordemos que el Ejecutivo dio un nuevo ultimátum de 72 horas para que se restituya un nuevo servicio. Entre los grandes planteamientos y decisiones que está tomando Gabriel Boric entre los últimos años de su primer mandato. Entre otro de los titulares tenemos en internacionales, reenergizados con Harris, los demócratas en Estados Unidos buscan proyectar una buena racha hasta el mes de noviembre, y María Corina Machado forma parte también de los titulares por rechazar nuevos comicios, llamando a Maduro a aceptar una transición por parte de los gobiernos de izquierda de la nación, por lo cual entre ellos Chile, Brasil y México podrían servir como algunos de los países que ayuden a esta transición pacífica en Venezuela. Vamos ahora con el tiempo de Colombia, precisamente. Gustavo Petro, Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador tienen que hablar con claridad y decir que en Venezuela se robaron las elecciones. Dice hoy el periódico El Tiempo. No es una decepción. Esperábamos más y haremos una revisión, dice Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Recordemos, Colombia fue uno de los países que decepcionó en los Juegos Olímpicos. Más titulares, Carlos Angulo. En Perú crece la incertidumbre de cómo impacta la situación de Venezuela a el mismo país. Recordemos que el 91% de peruanos cree que hubo fraude en las elecciones de Venezuela y en estos momentos se mantiene todavía la incertidumbre de cuál podría ser el futuro de los migrantes venezolanos de mantenerse este fraude y cómo afectaría a distintos países de Latinoamérica. Entre otros de los titulares, se habla de Alberto Fujimori. Revelan que el Congreso entregó más dinero de lo que se pensaba el pasado mes de julio, de acuerdo con una nueva ley aplicada desde el año 1995, la cual se están estudiando los ingresos de Fujimori de más de $10,920 mensuales durante lo que fue su mandato. Entre otros de los titulares, cambios de estrategia, Dina Boluarte marca distancia de los problemas legales de su hermano para no debilitar su figura en el gobierno. Entre tanto, el diario El Expreso de Ecuador en primera página destaca: campaña electoral en Ecuador, candidatos deben buscar seguridad privada. París 2024, Ecuador, una histórica participación con deportistas ejemplo de lucha. ¿Nos queda alguno por ahí, Carlos? Sí. Este repaso que estamos haciendo de la prensa de América Latina. Estamos hablando del diario El Nacional de Venezuela, en la cual hablamos de la vigilia que se realizó en distintos países del mundo para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Hablamos del el lema que se utilizó desde Caracas hasta distintas concentraciones en distintas partes del planeta, en donde se encendieron velas y también se pidió el cese de la represión y las persecuciones que se han desatado desde el pasado 28 de julio, durante una actividad organizada por distintas ONGs, indicando que a todos los detenidos se les está aplicando la ley antiterrorismo que se estipula hasta 30 años de cárcel. Entre otros de los titulares, piden a Colombia, México, Brasil y Chile negociar limpiamente sobre Venezuela. Más de 500 dirigentes políticos agrupados en distintos foros de América Libre instan a los mandatarios de los países de izquierda que ayuden a Nicolás Maduro a que se promueva un proceso de transición transparente. Entre los titulares, el presidente de Panamá ofreció asilo político a Nicolás Maduro, estableciendo que podría ser la ayuda que Panamá puede ofrecer a la transición en Venezuela, mientras que entre otros titulares se habla de la venezolana que logró obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, pero en representación de los Estados Unidos. Es el caso de Daniela Ramírez, que se colgó la medalla de plata en natación sincronizada, en donde participó junto al equipo estadounidense. La tachirente de 22 años envió un mensaje a los medios venezolanos estableciendo que siempre los tiene presentes. Finalizamos entonces este repaso de la prensa latinoamericana. Por cierto, el diario El Universal, que es un medio controlado por el régimen, dice que Venezuela informa a la comunidad internacional avances del Tribunal Supremo de Justicia en recurso contencioso electoral, pero no dice más nada, simplemente que avances, ¿ya? Es por no decir nada. Y vamos a finalizar este repaso de la prensa con el diario El Caribe de la República Dominicana. El Caribe destaca hoy en primera página: Suprema Corte de Justicia, no había pruebas en que demostraran los delitos imputados en caso Odebrecht, sí, caso de corrupción a nivel internacional, varios países de América Latina. El Senado declara como transparentes los 443 expedientes del barrilito en el último año. Y bueno, también trae la fotografía de la celebración por parte del presidente Luis Abinader, que recibió a los deportistas ganadores, especialmente a Paulino, que se colgó la medalla de oro. Por cierto, la tercera medalla de oro para República Dominicana en la historia de los Juegos Olímpicos. Brasil, Colombia y México insisten en que autoridad electoral venezolana divulgue actas. Es otra de las de los titulares en que vamos a encontrar hoy. Repaso de la prensa entonces aquí en el Café Mañanero. Y ya viene, ya tenemos por aquí a Mireya Company. We'll be right back. En Valencia encontramos mucho entretenimiento, mucha diversión, mucho ocio, y está el circo del terror o del miedo. ¿Cómo es la cosa, Mireia? Buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes. Pues así es, el circo del miedo lo tenemos aquí en Valencia hasta el 31 de agosto. La verdad es que fuimos el viernes. Yo lo voy a definir como gritos, humor, y bueno, sobre todo humor, la verdad. Pero... Yo paso un poco de miedo. Carlos, imagínate que Mireia me pidió que la acompañara. Yo dije, no, solventa tu miedo allá sola. Enfréntate al miedo y al terror. Pero no te gustan las películas de terror, Jorge. Sí me gustan, pero bueno, yo le dije, ve allá y fue la valiente. La sí. Que no sale en Halloween de su casa, claro. Esa, pues fue la valiente. Pero ¿qué, en qué se define el terror con humor? O sea, si vas al circo, ¿cómo te asustas? ¿Qué pasa? ¿Cómo te asustas? ¿Cómo mira, te asustas? Solo te voy a decir cuál fue la entrada. Menos mal que íbamos como pase VIP, porque íbamos de la radio. Es cierto, yo iba con micrófono en mano. Yo iba cogida al micrófono, te hay que decirlo. Mireia, o sea, que sí. Entregada, o sea, en su papel, Jorge. Yo entregada. De repente el director me dice, hala, ya podéis pasar. Y íbamos, claro, un equipo, 5 personas, voy a decirlo. Nos toca entrar por ese pasillo ya directamente al espectáculo. Y solo voy a decir que estaban todos los personajes caracterizados en penumbra, esperando a que tú pasaras, ¿vale? Yo, en tacones, corrí. Solo voy a decir que corrí. Solo me pilló el último. Yo creo que los pillé un poco... Pero, ¿cómo es la cosa? Eso ocurre... En la bienvenida. En la bienvenida. En la oscuridad. ¿O sí, cómo? Sí, en la oscuridad. De repente te ves, pues, a la niña del exorcista, te ves a, yo qué sé, a todos los payasos asesinos. Todo lo del terror lo teníamos allí. Ahí todos los personajes para que tú pasaras corriendo. Yo corrí detrás... Son personajes de sí. La historia del cine. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, teníamos a todo, también teníamos, yo qué sé, estaba la niña del sí, exorcista. Además era una chica rusa, maravillosa, Dasa, que la tuvimos en entrevista, hablaba español perfectamente. Y la verdad es que nos contó cosas muy interesantes. También tuvimos en entrevista al maestro de ceremonias, que ejerce de director de un circo de una época que no sabemos cuál es. Y nos va presentando, pues, a todos los especímenes que nosotros tenemos ese miedo. Y la verdad es que fue brutal, todos los actores maravillosos. También conocimos a Omar, que hace un espectáculo de patinaje. Él es uno de los payasos, todo hay que decirlo. Que claro, el chiste de todo esto es ver a estos monstruos sí. Haciendo actos de circo. Claro, porque después va la segunda parte, ¿no? Es que tú los ves subidos, pues yo qué sé, haciendo malabares, los ves haciendo patinaje, los ves subidos en cadenas. O sea, es una pasada, porque es circo, pero a ti te están ambientando y tú te estás poniendo, pues, en esa situación de miedo. Y solo voy a decir que como fuimos las primeras, éramos todos chicas, al entrar nos sentamos y de repente empezamos todas a chillar, especialmente yo, casi tiro una hilera de sillas porque me estaban tocando los pies. Voy a dar el spoiler. Sientas el primero, amigos, cuidado que te tocan los pies y puedes saltar del miedo porque, como yo. Y sí, la verdad es que fue una pasada y además el espectáculo fue brutal. ¿Cuánto dura? Una hora y media, tienes un descanso. Okay. A ver, es una hora y media, lo que pasa que está ambientado 40 minutos antes. Tú puedes entrar al hall, hay una como un pequeño fotocall ahí que tienes como a las niñas estas que van peinadas todas hacia adelante. No me acuerdo de la película, pues esas, El resplandor, pues la tienes ahí, ya una niña en una mecedora meciéndose. O muy sea, bien. Ya entras y dices... Todo muy cookie, todo muy bonito. Todo muy bonito, muy love. O sea, claro, muy suave. Muy como para cogerte al de al lado, yo lo digo. O sea, a la persona que tengas al lado, quien sea, hay que cogerse. Entonces está todo ambientado, todo en rojo, negro, y eso ya es la entrada. Y después ya entras donde están otros personajes y ellos ya empiezan a actuar cuando tú te estás sentando. Pues muy bien. Sí, la verdad, te dan sustos, pues a lo mejor tienes a un payaso que te está saltando por detrás, o te están diciendo, pues, cualquier cosa y, bueno, está persiguiéndote. No se trata de un spoiler ni nada por el estilo, pero, por lo menos, a ti, ¿cuál fue el personaje que más te asustó? A ver. Pues yo te diría que yo soy de miedo de payasos. Porque a mí los payasos, yo he nacido en una época en que yo cuando era pequeña eran los payasos asesinos. Y todos estos yo me los he tragado cuando era pequeña. Entonces a mí me dan fobia los payasos. La suerte es que tú ves que no se acercaron. Claro, yo conocí al que era y dije, espero que no me vea, yo porque yo chillo. Pero sí que es cierto que hubo un personaje, que es la de la llamada, que todo el rato venía a por el equipo. Porque había una que estaba chillando, una integrante del equipo que estaba venga a chillar, y todo el rato la teníamos con nosotros. Es más, tenemos selfies con ella. porque no paraba pues de estar con nosotros. Y además estábamos en un sitio donde ellos pasaban y éramos a las primeras que tocaba, porque llegaban a nosotras, a tocarnos. O sea, salía una mano y nos tocaban. Y la verdad es que estuvo muy bien, pero el espectáculo, la verdad es que a nivel de circo también es maravilloso. Qué bien. Imagínate, Carlos, que en la entrada está la advertencia, el anuncio de la manera de información, no apto para menores de 14 años. O sea, esto es algo solo para valientes, además, y adultos. Sí, no, y además no pueden ingresar mujeres embarazadas. Ni cardíacos. Ni personas con problemas cardíacos. Venga, lo mismo que cuando te montas en una atracción de estas de feria, como una montaña rusa o algo que sea muy problemático para el corazón. Claro, aquí el problema no es que tú veas el espectáculo, sino que ellos en realidad están interactuando un poquito, tampoco vamos a decir que mucho, o sea, ellos no van a tocarte, no van a hacerte nada, pero claro, los tienes alrededor y es como un pasaje un poco del terror. Entonces, parte del show es impresionarte, claro, constantemente. Sí, para ambientarte, ¿no? Para decir, mira, aquí nosotros vamos a actuar, pero ya te estamos ambientando, ya sabes a lo que vienes, a pasar un poco de miedo, pero también ese humor. Muy bien. Bien, fantástico. Entonces, ¿qué puntuación le daríamos al Circo del Miedo que está en Valencia? ¿Sobre qué? ¿Sobre 10? Sobre 10. Un 80 va. A mí me ha encantado. Yo quiero, Ronnie, por favor, mejor director dicho, del circo, llévame otra vez. Y me llevo a Carlos y me llevo a Jorge. Claro que sí. Muy bien. La veo marchándose, pues yo no sé para dónde. Ahora se van a Zaragoza. Yo creo que voy a ir porque allí, es cierto, van a hacer otro espectáculo que va a ser nuevo, que va a ser más circo, que va a ser internacional y va a ser nuevo. Así que, oye, nos pueden invitar también, claro que sí. Bueno, pues perdimos a Mireia, ¿eh? Se la llevan en el circo. Qué bien, el Circo del Miedo, que recordemos está en la zona del puerto de la ciudad. ¿Hasta cuándo, por cierto, está el circo? Hasta el 31 de agosto, pero está el de Fofito para los niños, público infantil, y también está el Circo del Miedo que va después. Para un poco más adultos. Sí. Y valientes. Eso es lo importante. Ya, ¿y abre todos los días, Mireia? Creo que es de martes a sábado, eso sí que de martes a sábado. Sí. El domingo, lunes tienen fiesta. ¿Y todos los días hay miedo, eh? Todos los días, yo creo que es a partir del jueves. De jueves a sábado, son 3 días. Ya. Y el resto es de Fofito. Ya aprieta la cosa, ¿eh? Sí. Gracias, Mireia. Por cierto, estuviste entrevistando a los personajes, a la gente del circo. Y la entrevista la vamos a compartir en Latinos Televisión. La página web Latinos FM. Y también por, bueno, las redes sociales que Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, toda esa larga lista. Mireia, muchas gracias. Pues la verdad, Jorge, voy a hacer un matiz, me parece maravilloso. Sí. Van a ver lo valiente que soy en directo. Valentía, la valentía de Mireia, frente al Circo del Miedo. Yo no sé por qué se me dio de bautizarlo también el Circo del Terror. Es del miedo, del miedo. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Ciudad de las Arts y las Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de las Arts y las Ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una vez. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo. Carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes. Pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado. Churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia. Calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Escuchas El Café Mañanero. En el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla este lunes? Carlo Angulo. Parte de lo más comentado que encontramos en redes está siendo el nombre de Disney, ya que el día de ayer se realizó un acto que ellos hacen anualmente, o bueno, en los últimos años desde la pandemia, tal vez de forma bianual, en la cual se hacen homenajes a las grandes estrellas, a los actores que han significado figuras dentro de esta empresa, que recordemos ya, centenaria. Disney es una casa de entretenimiento tanto para chicos, adultos, y que se ha convertido en sinónimo de ilusión y magia. El día de ayer Miley Cyrus, por ejemplo, la reconocida cantante estadounidense que empezó su carrera en Disney Channel en la serie de Hannah Montana, se convirtió en la persona más joven en ser catalogada como una leyenda de Disney. Distintas figuras ya de la talla de Harrison Ford, al igual que Elton John, recibieron también homenajes respectivos por ser parte de la casa de Disney, pero la polémica viene con la nueva película de Blancanieves. Ya que se dio a conocer el primer tráiler, el primer adelanto oficial de la nueva cinta que adaptará en versión live action con actores reales la historia de la primera princesa de Disney, y la gente no está muy a gusto y muy conforme con la adaptación de Los Siete Enanos de Blancanieves. ¿Por qué? Porque no se utilizaron actores, con características físicas para este tipo de personajes, sino que se está utilizando lo que se conoce como el CGI. El CGI es esta tecnología para crear efectos especiales, y las personas están criticando, ya que toda esta polémica empieza hace un par de años, cuando recordamos que algunas personas están defendiendo ahora de las declaraciones del actor Peter Dinklage. Para los que no conocen a Peter Dinklage, es uno de los actores conocidos de Hollywood. Él es muy famoso por haber sido uno de los antagonistas en la serie Juego de Tronos, en la cual daba papel a Tyrion Lannister. Él es un actor que sufre de enanismo, nació con esta condición física, y él en su momento, en el año 2021, declaró de que estaba cansado de que a los enanos solamente se les daba personajes estereotipados en Hollywood. Muchos están hablando de que debido a estas declaraciones, por eso es que Disney no contrató actores con enanismo para este papel, sino que están utilizando efectos especiales digitales para interpretarlos, haciendo que se vean más falsos. Pero otras personas solamente están defendiendo de que las declaraciones del actor no eran que no se contrataran actores con enanismo para este papel, sino que a lo que le molestaba a él era que solo se le tomara en cuenta para este tipo de papeles. Lo que defendía en ese momento Peter Dinklage era que los papeles para actores enanos no tenían que ser únicamente este tipo de figuras que sean míticas o que tengan que ver con fantasía, sino que ellos también podrían interpretar otro tipo de papeles en el cine que no tengan que ver únicamente con su estatura. Pero esto fue sacado de contexto, por lo cual forma parte de la polémica el día de hoy. Otro de los hashtags más utilizados del día, tenemos la clausura de los Juegos Olímpicos de París, al igual que nombres como el de Julián y Gallagher, forman parte de lo más comentado, junto con el de Amancio Ortega y por supuesto el de Tom Cruise, junto con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Ceremonia de Clausura y por supuesto el hashtag de Brisbane 2032, cierran a esta hora parte de las tendencias más importantes de las redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencias entonces en el Café Mañanero. Ya vamos a compartirles también el personaje del día. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos. En este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego Dos. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Al fin llega a Valencia el restaurante Brasa y Leña. El paraíso para los amantes de la carne en el centro comercial Aqua Multiespacio. Disfruta el auténtico rodicio brasileño con carnes y guarniciones ilimitadas por un precio fijo. Nuestros churrasqueros te servirán en mesa una variedad de carnes asadas como chorizo, alitas de pollo, barbacoa y la auténtica picaña brasileña. Come todo lo que puedas. Y si vienes con niños, tenemos menús especiales para ellos. Brasa y Leña, ya en Aqua Multiespacio. Welcome to the Rodicio Show. Do it. En la tienda Gangazón no hace falta ser rico para comprar cosas caras. La nueva forma de comprar, las devoluciones de Amazon al estilo americano. Empezando los viernes por 30 euros y bajando cada día progresivamente los precios hasta llegar a los 4 euros los jueves. Móviles, aspiradoras, electrónica, productos del hogar y mucho más. Productos que pueden costar incluso 1000 euros, pero a precio de ganga. Centro Comercial Gran Turia, planta baja, Gangazón. Síguenos en Instagram, Gangazón_. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del gran actor Tom Cruise, quien fue el gran protagonista de la ceremonia de clausura de París 2024, ya que cayó desde el cielo al el Estadio Olímpico de París. El actor de 62 años fue el personaje clave entre la transición de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028, con su personaje de Ethan Hunt. El artista descendió munido en un cable desde las alturas para poder montarse en una motocicleta, saludar a todos los atletas olímpicos, saludando, chocando las palmas y recibiendo la bandera de los Juegos de parte de Simone Biles, y montarse en una motocicleta que, gracias a la magia de la edición, lo llevaría a través de la magia de París a montarlo en un avión militar, en donde descendería después en la mítica colina del cartel de Hollywood, en donde podríamos ver ahora el cartel de Hollywood con los anillos olímpicos, donde se dio la bandera a una ciclista que la continuó hasta la playa, en donde pudimos ver presentación de artistas de la talla de Red Hot Chili Peppers, acompañados por Billie Eilish y Snoop Dogg, anunciando así que ha empezado la era de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se espera que sea una de las mejores participaciones de los Estados Unidos, y por supuesto, se anunció a su vez el inicio de las Olimpiadas de Brisbane 2032, cerrando así este ciclo olímpico del 2024. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero. Empezamos, hombre, con la clausura de los Juegos Olímpicos de París, que no ha pasado desapercibido. La entrega del testigo ahora a Los Ángeles, de mano de Tom Cruise. Ya lo destacamos en el personaje del día. Y lo más importante, cómo quedó el cuadro de medallería. A continuación, aquí en Latino Deportes, y sobre todo el análisis que corresponde sobre la actuación de España y los países de América Latina o los países hispanoamericanos. Pues bien, esto, y también, cómo no, el primer partido, el primer título de la temporada en lo que tiene que ver con el fútbol, la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta. El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. Pero aparte de eso, también tenemos el mercado de fichajes. Destacan los nombres, por ejemplo, del Olmo, jugador de la selección española, que se acaba de coronar campeón de la Eurocopa. Por cierto, España también campeona en los Juegos Olímpicos, medalla de oro. Pues bien, vamos a entrar con los detalles. A nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. Es cuestión de que entre a íqualo.com y descargue la aplicación. Pues entramos entonces en materia. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río. También le vamos a ofrecer un análisis de lo que ha sido la participación de América Latina. Un análisis desde Colombia. El papel de Colombia, la verdad que fue decepcionante. Ni una sola medalla de oro, cuando en ediciones anteriores había logrado hasta tres. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río, que nos habla acerca de las emociones en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen todo tipo de emociones, indudablemente algunas súper emotivas y algunas inclusive con cara de dramatismo y tragedia, como lo que sucedió cuando el boxeador uzbeko Hasanboy Dusmatov ganaba el oro en la categoría de peso masculino de 51 kilos, y cuando ya esos festejos se realizaban, de pronto se transformaron en una escena de emergencia médica, ya que su entrenador, Tulkin Kilichev, se desplomó de manera contundente en el Roland Garros, y ahí fue cuando se generó todo un clima de tensión. Afortunadamente, Kilichev, de 41 años, quien sufrió el paro cardíaco y que desató muchísimos gritos entre los presentes, dio para que los fisioterapeutas del equipo británico, Robin Lillis, y su colega, el doctor Hans Singh, actuaran de inmediato y lograran rehabilitarlo. Pero todo quedó en esa anécdota. Pero vamos a lo más importante de estos Juegos Olímpicos para la representación española. Lo miramos desde el cristal de la inmigración. Y dos deportistas de origen inmigrante lograron medalla de oro y el otro medalla de plata. Estamos hablando del atleta nacido en Cuba, Jordan Díaz. Se hizo con la medalla de oro en triple salto. Fantástico. Ya un atleta sueña con estar aquí, y ya lo top es obtener una medalla, y si tienes la medalla de oro, pues lo más arriba, así que esta ilusión es especial. Atleta a nivel individual, todos sueñan con ser campeón olímpico, así que se entrena para eso. No lo logras, vale, pero siempre se trabaja con ese objetivo. La vida ahora me va a cambiar un poco. Bueno, digo que me va a cambiar un poco, en plan de que ahora sería un poquito más reconocido y, bueno, tratar de saber gestionar bien la situación. Felicitaciones a Jordan Díaz. Recordemos, un deportista nacido en Cuba, desertó justamente aquí en Castellón. Digamos, dio sus primeros pasos en el atletismo español. Logró nacionalizarse como español, fue un tema muy complejo, pero la verdad es que ha valido la pena. Le entrega la primera medalla de oro a España. Bien por Jordan Díaz, 23 años, y es una de las promesas del atletismo internacional, a pesar de que ya es una realidad. Quiero decir con esto que tiene un potencial muy grande. Para destacar, el boxeador Carlos, que finalmente se quedó con la medalla de plata, también de origen inmigrante. Aunque él nació aquí, la verdad es que no han dejado de mirarlo como un inmigrante más. Y a él no le molesta. Hablamos de Ayud Gadfa. Sí. Ayud Gadfa, justamente, él es de padres marroquíes, nacido aquí en la isla de Mallorca. Perdió la final de peso superpesado y sumó la cuarta plata para España, pero es verdad que el boxeador, uno de los aspirantes a ser campeones, fue derrotado en la final por Bahuir Yalobov. Eso es lo de menos, pero logró la medalla de plata, era con lo que me quería quedar. El balance, cuando repasaba los titulares del diario El Mundo, lógicamente hay un análisis. España no logra avanzar. Se ha estancado. 5 medallas de oro. En total se lograron, ¿cuántas? 17. 18 medallas. Una más que en Río y una más que en Tokio. Sí. es el balance de la representación española. Para la representación latinoamericana, hombre, destacamos el nombre de Marileidy Paulino, atleta dominicana, finalmente se hizo con la medalla de oro, tal como lo esperábamos, y tiene mucho para dar todavía porque es muy joven. Las palabras de Paulino. En que junto con mi equipo hemos conseguido el sueño que hemos anhelado, que hemos estado trabajando toda la temporada, de verdad que muy orgullosa de mí y de mi equipo. Felicitaciones a Paulino. Marileidy Paulino, espectacular, tiene un potencial enorme, también tiene mucho para dar, se espera de ella en la próxima cita olímpica, que recordemos será en Los Ángeles 2028. Que Jorge, siempre se habla de los países, pero también es importante recalcar la labor de los medallistas, lo que son los atletas. La atleta latinoamericana con más medallas en esta edición fue Rebeca Andrade, la brasileña. La gimnasta brasileña logró 4 medallas en estos Juegos Olímpicos, 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, lo cual también es un hecho a resaltar, ya que recordemos, el atleta con más medallas en estas Olimpiadas es un francés en natación, el que llaman el heredero de Michael Phelps, que logró 5 medallas. Entonces, que Rebeca Andrade haya logrado 4, la coloca en una muy buena posición. Ya, además de... Bueno, Brasil finalmente se hizo con, ya mirando el medallero latinoamericano, las posiciones. Vamos a ver rápidamente, Carlos Angulo, con el cuadro de medallería. El cuadro de medallería cerró con Estados Unidos de primer lugar, empatado en las medallas de oro con China, 40 medallas cada país. Estados Unidos es el primer lugar, pues tiene un total de 126 medallas, 40 de oro, 44 de plata y 42 de bronce, 126 medallas, cerrando así el primer lugar, seguido por China, también con 40 medallas de oro, 27 medallas de plata y 24 medallas de bronce, 91 medallas. Y en la tercera posición, Japón, 20 medallas de oro, 12 medallas de plata, 13 de bronce, 45 medallas en total, seguidos por Australia con 18 medallas de oro, 19 de plata, 16 de bronce, 53 en total, y los locales. Francia, que cierra su mejor desempeño en las Olimpiadas, 64 medallas en total, 16 de oro, 26 de plata y 22 de bronce, es el top 5 de los países que tuvieron mejor desempeño en estas Olimpiadas de París 2024. ¿España en qué puesto quedó? En el número 15. Bien. ¿El mejor país latinoamericano? Brasil en la posición número 20, cerrando el top 20, 3 medallas de oro, 7 medallas de plata y 10 medallas de bronce, un total de 20 medallas, siendo Brasil el país latinoamericano con el mejor desempeño, seguido por Cuba, con 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y 6 de bronce, 9 medallas en total, mientras que tenemos que bajar mucho más en la tabla para poder encontrar a países como es el caso de Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana, Guatemala, al igual que México, Colombia, y estamos cerrando también con distintos países como Perú. El papel de Latinoamérica en estas Olimpiadas de París. Luego había que sumar también, evidentemente, los países de las Islas Caribeñas o las Islas Caribeñas, que también algunos lograron medallas, pero el balance en general. A ver, Carlos de la Torre nos hace un balance brevemente de lo que le ha pasado a Colombia. Se observa un declive con apenas 3 medallas de plata y 1 de bronce. Jorge, un saludo muy especial, saludo cordial para usted y para todos sus oyentes. Colombia logra 4 medallas en París 2024, 3 de plata y 1 de bronce. Una de esas medallas, la de el chico Ángel Barajas en gimnasia, no estaba en los planes. Y cuando digo esto es porque la capacidad, el nivel y la experiencia, sobre todo esta experticia de los contrincantes de Ángel, daban que el deportista nacido en Cúcuta podría tener hasta un diploma olímpico, pero fíjense ustedes el comportamiento, su desparpajo, logra no solamente la medalla de plata, sino el mismo tiempo del que obtuvo la medalla de oro. Bueno, se define el tema de la medalla por otros hechos, por otra reglamentación y tal, pero realmente no estaba dentro de los planes. Y aquí celebramos hasta rabiar esta medalla de Ángel Baraja y la de los otros chicos, las otras 2 de plata y la de la chica Rentería en el bronce en la lucha. Pero, ¿por qué Colombia no repitió las medallas de otros eventos, de otras Olimpiadas? Hay varios hechos que tenemos que analizar. Los deportistas de élite, los deportistas de alta competencia, ganadores de medallas olímpicas, se nos envejecieron. Por ejemplo, no tuvimos en esta Olimpiada a Katherine Ibargüen. No clasificó Yubergen Martínez, que era una esperanza absoluta en el boxeo. El mismo boxeo nos desconcertó porque había también en ellos muchísimas posibilidades de medallas. Mariana Pajón fracasó absolutamente. Su edad, 32 años, ya le está pasando cuenta de cobro y ya creo que Mariana no va más en el tema de Olimpiadas. En ella se consideraba que había una medalla segura. Anthony Zambrano también, después de ganar la medalla de plata en Tokio 2020, todo mundo vio sus capacidades, su participación en mundiales y demás, y para París 2024 también se creía que podía ganar algo, aunque él en la etapa preolímpica le fue muy mal y logra llegar casi que por descarte a los olímpicos porque vio una luz al final del túnel, pero ya sabemos lo que pasó con él, no estuvo de la mejor manera y fracasó estruendosamente Anthony Zambrano. Bueno, ese es el análisis que hace Carlos de la Torre. No hay relevo en Colombia, aunque sí podemos citar al caso de parejas. Bien, vamos a ver si los gobiernos se ponen las pilas, hay mayor inversión, pero también la misma sociedad, si adquiere una cultura más deportiva, con mayor práctica del deporte, y esto lógicamente tiene que partir desde la infancia. Luego, las ligas, las federaciones se comprometen y a ver si en Los Ángeles tenemos un mejor balance. Carlos, finalizamos. Cerrar con la historia de Cindy Engamba, que es una de las personas que ha llamado más la atención en estas Olimpiadas, Jorge, pues se trata de la primera medallista en la historia del equipo olímpico de refugiados. La camerunesa residente en el Reino Unido aseguró la medalla en boxeo y recordemos que no puede volver a su país porque es homosexual y esto en Camerún está prohibido. Por lo cual, el equipo olímpico de refugiados, que en esta edición tuvo 36 atletas procedentes de 11 países distintos, obtuvo en su primera vez una medalla. Y estamos hablando del caso de esta mujer, Cindy Engamba, con lo cual es uno de los casos de éxito que se ha logrado en estas Olimpiadas de París 2024. Gracias, Carlos. Final de Latino Deportes. Gracias por seguirnos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer, también se me van a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia. Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi.